Hola amigos, ¿qué tal? Oyentes del Combo Deportivo de Caracol, porque Caracol es la primera potencia de la radio, la primera potencia de Colombia. Aquí, hoy es nuestro debut, Afición Deportiva. Hoy inicia nuestro programa deportivo. Hoy es un día especial, hoy vamos a estar con ustedes un buen rato para que ustedes conozcan acerca del fútbol local, nacional e internacional. Las mejores noticias y este programa que se llama Un Mundo de Fútbol. Un Mundo de Fútbol, en eso vivimos, en un mundo lleno de fútbol, lleno de deporte, lleno del balón, nuestro fútbol favorito, el balompié. Nuestro fútbol favorito, es más favorito que los otros deportes. Y por eso estamos con ustedes hoy acá, debutando nuestro programa Fútbol Lo Mejor, Un Mundo de Fútbol. Porque nos concentramos en el fútbol, porque es lo que nos gusta, es lo que nos llama de verdad la atención. Y vamos a hablarles a ustedes acerca del fútbol local, Once Caldas, de Manizales, del estadio, y vamos a tenerlos al día en cuanto a noticias, porque a partir de hoy, diario, a esta misma hora, estaremos entonces con ustedes. Mi reloj marca las 2 de la tarde y 30 minutos, 2 y 30 minutos, y nuestro programa arranca en este momento. Siempre con el mejor comentario, con la mejor crítica, con el mejor análisis deportivo. Ustedes de pronto nos han visto allá narrando los partidos del 11, comentándolos, narrando de pronto estos octavos de final, claro, pero ahorita ya tenemos un propio programa para llevarles a ustedes la emoción de los deportes, la emoción de esto que nos une a todos, que nos une como una familia, y es el fútbol, porque el fútbol de verdad es ahí parte de nosotros. Fútbol local, Once Caldas, Manizales, Palo Grande, fútbol nacional, los octavos de final, que ya se acercan, los últimos partidos, la última fecha. Fútbol internacional, las diferentes copas y ligas que se juegan a nivel mundial. Eso es lo que vamos a hablar. Pero qué tal si empezamos hablando de nuestro Once Caldas, Manizales, Palo Grande, Caldas, el eje cafetero. Nos interesa el Once Caldas. Once Caldas, mi equipo del alma. Y por ahí tenemos un blog que es donde ustedes pueden comunicarse, pueden hacerme llegar sus diferentes comentarios. Once Caldas, mi equipo del alma, .blogspot.com. Allí podrás encontrar las noticias más actuales del Once Caldas, las noticias del equipo de Manizales, y nos pueden hacer llegar los diferentes comentarios. Por ahí sabemos que ayer el Once Caldas estuvo de paseo, el equipo manizaleño se fue muy temprano, entrenó de 7:30 de la mañana a 9:30, y luego con su ropa habitual de calle se dirigieron a Armenia, al Parque del Café, con el fin de una integración que se hace anual cada año, con los nuevos jugadores que llegan, se dirigen a algún lado, y esta vez se fueron de paseo para el Parque del Café. Después de su entrenamiento, se dirigieron entonces a divertirse, a relajarse sin preocupaciones al Parque del Café. Bueno, lo que va a suceder allá, lo que sucedió, jugaron, recocharon, etcétera, etcétera, como amigos, integrándose, conociéndose un poco más con estos nuevos refuerzos que han llegado, porque ya ahí está confirmado otro delantero, otro refuerzo 2010, Jorge Horacio Serna, llega al Once Caldas. Este club Once Caldas se interesó mucho en traer a este delantero colombiano, se llama Jorge Horacio Serna Castañeda, se encontraba jugando en el Envigado, era titular, además goleador, tiene 30 años de edad, mide 1,90 metros. Recuerdo que su debut lo hizo en el Independiente Medellín en el año 2000 con 20 años, ahora tiene 30, o sea, devolvámonos 10 años atrás, 20 años tenía este pelado y empezó jugando con el equipo de Medellín. Quedó como goleador en el 2001, torneo colombiano, con 29 tantos, 29 anotaciones. Por todo ha jugado 176 partidos, ha marcado 65 goles, un muy buen promedio. Además, ha jugado en la selección colombiana de fútbol. Ha jugado en nuestra selección Colombia, o sea que es una figura importante que viene a los refuerzos del Once Caldas. También ya con este completamos 7 refuerzos. También por ahí se está tocando el tema de Vizcarrondo. Vizcarrondo es un central venezolano. Actualmente juega en el Olimpia de Paraguay. Y los directivos del Once se han interesado en este muchacho. Han hablado con este jugador como un posible refuerzo, aunque cuesta mucho dinero, está pidiendo demasiado, pero ahí Oswaldo Vizcarrondo tiene opción de llegar a Manizales, tiene no más 25 años de edad, mide 1,91 metros, y recuerden que su debut lo hizo en Caracas Fútbol Club en el año 2001, no más con 25 años, hace poco pues ya para ser gran figura en el equipo donde juega actualmente, que es el Olimpia de Paraguay. También Duier podría llegar al Once Caldas, una posible contratación. Es un delantero colombiano, se llama Orlando Riascos Barahona, un posible refuerzo también del equipo manizaleño. Este jugó la temporada pasada en el Deportivo Cali. Ahora quiere hacer historia en el blanco. Nomás tiene 23 años de edad. Entonces, vea que el Once Caldas está interesando en equipos jóvenes, en jugadores jóvenes, en jugadores que no pasen de 30 años, si se los he dicho. 30, 25, 23. Este debutó en el América de Cali en el 2005. Le decían y le dicen la culebra porque se mueve muy bien en el terreno de juego. Además, quiere jugar Libertadores, al igual que Iván Vélez, que también fue confirmado ya. Mejor dicho, con Iván Vélez eran 6 contrataciones. Ahorita, con este pelado ya, Jorge Horacio Serna, completan 7 anotaciones, 7 contrataciones fijas que vienen para el Once Caldas, 7 contrataciones. Ya se las vamos a decir quiénes son. Así que, si tienen su lapicerito, su lápiz y su hoja, anoten. Confirmados 7 jugadores: Iván Vélez, Castrillón, Neco Martínez, Diego Álvarez, Dani Santoya, Sebastián Biafara y Jorge Horacio. Jorge Horacio, ahí están 7 contrataciones fijas, 7 contrataciones fijas. Y recordemos, la otra noticia del Once Caldas es que Fano no continúa más en Manizales y esta novela se acabó. Se ha tocado mucho el tema de Fano, se ha tocado mucho el tema de este peruano en los diferentes medios de comunicación. Ya, se acabó esta película. Fano no es más jugador de Once Caldas. Eso ya lo confirmaron hace mucho. Fano ya no, pues sí tiene opciones de volver al Once, de pronto llegando a un diálogo con los directivos, pero hasta el momento no se tiene pensado en rogarle a Fano ni en decirle nada a Fano. Fano ya no es más jugador de Once Caldas. Fano ya no continúa en Manizales. Y eso lo supimos hace mucho ya, el lunes, el domingo, el sábado, mejor dicho, el sábado, y lo informamos el 1 de diciembre, pero lo conocíamos desde antes, desde el sábado. Entonces, Fano ya no continúa con el Once, Fano ya no es más jugador de Once Caldas. O sea que esa película, ese tema se acabó. El tema de Fano ya no da para más. Fano, muy buen jugador y todo, pero ya este muchacho se va de la saga blanca del Once Caldas. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos con este combo.